y de su sensibilidad creativa. A lo largo de los años ha reconocido que muchas veces se expresa con mayor profundidad a través del arte, bailando, cantando o escribiendo, que mediante las palabras. Está convencida de que cada ser humano posee una forma única de manifestar su mundo interior, y en su caso, esa expresión siempre ha estado íntimamente ligada a la creación artística. Es autora de 36 obras de teatro, todas ellas atravesadas por un mensaje profundo y esperanzador. Sus trabajos buscan despertar conciencia desde el humor, la sensibilidad y la amabilidad, abordando temas esenciales de la experiencia humana como la mujer, la ecología, el racismo, el amor, la muerte, la vida del artista y las expectativas y la humildad. Desde 1990 desarrolla además una intensa labor formativa impartiendo conferencias, talleres y programas de yoga, danza, yoga, pilates, crecimiento personal, eneagrama y Gelstad, integrando el arte como una vía de transformación interior. Desde el año 2013 dirige dos asociaciones, Entre Notas y Salud Arte, proyectos donde el arte se utiliza como herramienta para fortalecer la salud emocional y mental. Uno de sus programas más significativos, Ocupa Teatro, que combina terapia ocupacional y teatro musical, fue reconocido con el premio al Mejor Proyecto Social y Cultural. Todo este trabajo se sostiene sin apoyo externo. Por ello, los beneficios de su libro Diario de un Unicornio se destinan íntegramente a este proyecto social que acompaña a niños, jóvenes y adultos que atraviesan dificultades emocionales o de salud mental. Detrás de esa labor hay un equipo profundamente comprometido que comparte una convicción sencilla pero poderosa. El arte puede convertirse en un camino real de conciencia, sanación y transformación humana. Señoras y señores, damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días desde New Jersey, muy buenas tardes hacia España. Gracias por estar con nosotros. Señora Patricia, bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenos días, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Me encuentro muy bien, muy contenta de estar con vosotros, de verdad, con mucha ilusión. Y de estar allí en New Jersey sin tener que coger un avión. Bueno. Bendita tecnología, ¿verdad? Que nos permite estar en un clic, en un nanosegundo, de un país a otro. Totalmente. Es fantástico. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar este conversatorio, señora Patricia. Y de paso saludamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía con nosotros desde Perú, desde Estados Unidos, desde México, que ahí lo vemos conectado, y también hay desde España. Gracias por su preferencia. Pues vamos a empezar este conversatorio. Señora Patricia, usted escribe en el prólogo que Diario de un Unicornio nació en un momento muy oscuro de su vida. Permítame comenzar por allí. ¿Qué ocurrió en su vida para que la escritura se convirtiera en ese espacio de refugio y de revelación? Bueno, pues la verdad es que muchas veces escondemos situaciones, experiencias, la aislamos, la metemos en un cajoncito, y durante toda la vida, cuando eres más joven, pues sostienes como sostener pelotas en el agua, ¿no? Cuando eres más joven puedes sostener mucho más pelotas debajo del agua, tienes la fuerza, resistencia, pero llega un momento en que cuando te desborda la vida, solamente necesitas un clic, ¿no? Que además sea muy parecido a uno de los más grandes traumas, en ese caso que yo tuve, ¿no? De maltrato, para que esa olla estalle, ¿no? Ya no tienes la capacidad de sostener tantas pelotas debajo del agua y todo explota, que tú dices, nada realmente era tan grave como parece, pero sí era grave. Cuando el maltrato se minimiza, es grave, y cuando el abuso se minimiza, y cuando el acoso laboral también. Entonces son muchas cosas que salieron en ese momento todas a la vez, y yo creo que mi mente ya no pudo más, algo se rompió. algo se rompió que ya no pude más. Recuerdo que ya me desmayé un día, me hice un derrame cerebral y yo pensaba que ahí se acababa todo. Y bueno, estaba con una amiga y ella me dijo, ¿por qué has dejado de escribir? Y yo dije, no he dejado de escribir, he dejado de escribir libros, ¿no? Que nunca saqué. Y ya dije, bueno, estoy de baja, no puedo trabajar en este momento, voy a hacer lo que más amo en esta vida. Y empecé a escribir. Y nunca pensé que se iba a convertir en un libro de autoayuda, que iba a utilizar psicólogos y psiquiatras que me escriben, pero más, no de España, sino de Sudamérica. Y para mí es un honor, ¿no? Porque dice que se han convertido como en su libro de mesita de noche. Y es increíble cómo la oscuridad a veces te lleva a esos momentos tan, tan sumamente bellos, ¿no? De transformación. Wow, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Qué poderoso, perdón, escuchar todo esto, señora Patricia, porque muchas veces creemos que la creatividad nace de la inspiración, pero en realidad en muchos casos nace de la fractura del alma, y quizá por eso esos libros hacen que el dolor tenga esa fuerza tan honesta. Muchas gracias por compartir con nosotros. En su prólogo, usted menciona algo muy profundo, que el sufrimiento puede permanecer oculto durante años, hasta que un día emerja con la fuerza de una olla de presión. ¿Cree usted que nuestra sociedad aún tiene miedo de hablar abiertamente sobre depresión o el dolor emocional? Sí. Yo creo que cuando hablamos de depresión, igual que cuando hablamos de suicidio, está todo muy estigmatizado. Cuando una persona pasa una depresión grave, las más graves para mí son cuando se oculta, ¿no? Yo siento liberación o un poquito de esperanza cuando veo a una persona que lo está pasando mal y lo exterioriza y lo llora y lo grita y lo reclama, porque por lo menos ahí está haciendo está liberando esa energía, ¿no? De no poder sostener. Y esta sociedad no está ayudando mucho porque hay una comparación. El ser humano se compara siempre, siempre. Estamos en un hilo. Estaba haciendo yo un estudio el otro día sobre las redes y yo decía el otro día en una conferencia, hagas lo que hagas, tienes que nadar a favor de las condiciones de los que tienen un mínimo de poder. Y eso es completamente real. Si tú no nadas a favor de esta sociedad, la sociedad te aparta, la sociedad te oculta, te invisibiliza. Entonces es un querer nadar hacia arriba con un peso muy grande en los pies. Y esta sociedad, que su parte positiva de las tecnologías, lógicamente, fíjate, nos estamos comunicando y esto es bellísimo, es un milagro. Pero esa otra parte negativa de no saber ya conectarnos personalmente, que ya deje de existir piel en la comunicación, está siendo un gran problema. Y a nivel social, nada más que queremos tener y tener, desde los más grandes, ¿no?, que están peleándose por tener, hasta los más pequeños y niños que juegan sin querer compartir y querer, ¿no? Y esta sociedad no ayuda mucho, sinceramente. Hay que ser muy fuerte y ser muy consciente de lo que está ocurriendo para poder sobrevivir en esta sociedad sucia y nadar en esta sociedad sucia sin abrir la boca. Muchísimas gracias. Eso que usted dice es fundamental porque muchas mujeres, especialmente madres, profesionales, cuidadoras, suelen cargar silenciosamente con un mundo emocional que nadie ve. Y tal vez libros como el suyo pues abren precisamente esa puerta. Gracias desde aquí, desde New Jersey. Sabemos que también desde varias partes del mundo están escuchando y están aprendiendo de usted. El título de su libro es fascinante, Diario de un Unicornio. Un unicornio suele representar lo mágico, lo imposible, lo puro. Pero ¿qué simboliza realmente ese unicornio en su historia personal? En mi historia personal, fíjate, porque cuando yo empecé a escribirlo, yo tenía pensado hacer solamente una autobiografía. Y yo decía, ¿a quién narices le va a importar mi vida, no? Cuando realmente hay tantas vidas como la mía y peor. Y además tampoco quería hacer una autobiografía aburrida, ni quería hacer nada así tan serio, ni tan oscuro, ni tan triste. Quería darle un poquito de swing, ¿no?, a la historia. Entonces, yo estaba escribiendo aquí en mi escritorio y yo tengo aquí un unicornio. Mirad. Yo tengo aquí a mi unicornio, ¿veis? Y me puse a mirarlo y cuando estaba escribiendo y me bloqueaba, lo miraba y me salían respuestas que parecía que no eran mías. Era como mi conciencia y esa claridad que no queremos escuchar, porque a veces escuchar esta conciencia te tiene que llevar a ser muy responsable, ¿no?, y muy amoroso con tu proceso. Entonces, para mí el unicornio es magia, es poder, pero además es conciencia, es esa conciencia, pero desde el amor, ¿no?, desde el decir, oye, atiéndete, oye, escúchate, oye, repósate, oye, quiérete en tus peores momentos, en tus peores caras, en tus mejores, apláudete, reconócete, perdónate. Y yo creo que es esa parte de desconexión que tiene el ser humano que hemos perdido. No todo el mundo, afortunadamente, que conozco gente bellísima con una gran fuerza espiritual, ¿no? Y para mí mi unicornio es eso, es mi mejor amiga, soy yo en esa parte interna que he conectado con ella y que adoro y que quiero muchísimo y que admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Justamente en pantalla pues estamos observando la portada del libro y ya vamos para ello. Qué hermosa metáfora, porque a veces pues el unicornio es un ser fantástico, es una parte también que de nosotros que también resiste incluso cuando todo parece estar perdido. Retomando lo de la portada que estamos viendo aquí en estos momentos, ¿qué nos puede usted comentar? ¿Cuántas versiones salieron antes de poder nosotros disfrutar esta portada? Pues sabemos que a veces hay 2, 3 versiones y luego queda la definitiva. ¿Esta qué número sería? Pues te voy a decir la verdad. La editorial me dio páginas donde yo podía buscar dibujos, colores, y yo decía, a mí que no me gustan las redes ni me gustan los ordenadores, yo decía, yo no puedo con esto. Y mi hija, que es una máquina, Alma, dijo, yo te lo voy a hacer. Y me hizo esto. Y me gustó tanto que le dije a la editorial, es esto lo que quiero. O sea que no hubo intentos. Fue eso lo que hizo y era justo lo que yo quería que plasmara, porque realmente gracias a Avarin, esa sabiduría de ese unicornio interno, se ha escrito este libro, ¿no? Y esta portada a mí me encanta. Llama muchísimo la atención desde el punto de vista de diseño gráfico, los spotlights enfocando lo que es el libro, luego el unicornio en este color, el contraste de color, el background que le decimos aquí. La letra, la tipografía es precisa, ya capta la atención, pues misión cumplida y nos encanta también. Por eso queríamos preguntarle acerca de la portada del libro que estamos viendo ahorita en pantalla. Aquí, para quienes nos están escuchando en la radio, después van a poder ver el vídeo de nuestro canal de YouTube, suscribiéndose al canal, ya saben que estamos como FEM International TV, pues ahí estamos viendo justamente la portada de Diario de un Unicornio. Y nos llamó muchísimo la atención. Primero, el contraste de color, como digo, es claramente el spotlight o la luz, como se diga, haz de luz, donde enfoca el libro. Y ahí estamos viendo justamente un unicornio. Es verdad, me encantó, los felicito. Llama poderosamente la atención, como dije, y sabemos de que ha sido también deleite de muchos de sus seguidores, de sus lectores. Gracias por compartir con nosotros y muy buena labor de su hija, por cierto. Gracias. A usted. Usted no solamente es escritora, sino que también es artista de teatro, danza y música. Señora Patricia, ¿de qué manera esas disciplinas artísticas influyen en su forma de escribir? Me influyen en todo en general en mi vida, porque la danza en sí requiere una dedicación y una disciplina y un respeto por lo que haces inmenso. Si tú no tienes eso en tu vida, es imposible que puedas llegar a hacer lo que yo he hecho en este caso, ¿no? No, ni mejor ni peor, simplemente para bailar en condiciones o para cantar, tienes que tener una disciplina. Y eso lo he visto en mi vida en general. Y a la hora de escribir también. A la hora de escribir he visto todos esos factores positivos que me ha enseñado el mundo del arte. Esa entrega, esa disciplina, ese amor por lo que haces, porque si no amas lo que haces, yo creo que es mejor que te dediques a otra cosa. Si no, no esa cosa a la que tú, eso que tú realizas sin amor, te va a abandonar algún día. Es un amante muy justo, no te quiere a medias. Entonces, cuando escribo, pues hago lo mismo. Cuando escribo, me centro. Entonces, eso me lo ha dado todo, estas disciplinas tan bellas que he vivido, que han sido una época maravillosa en mi vida. Y sí que lo noto a la hora de escribir. A lo mejor también muchas repeticiones, muchas cosas. Tengo que repetirlo, tengo que releerlo, tengo que sentirlo. Y si a mí no me gusta, yo no lo lanzo. Si a mí no me gusta una obra de teatro, yo no la lanzo. Si a mí me emociona lo que escribo, lo lanzo. Pero a mí me tiene que emocionar. Y luego, como todo, habrá gente que le guste y habrá gente a la que no. Muchísimas gracias. Fascinante cómo las distintas formas de arte terminan siempre dialogando entre sí. El teatro sí. Aporta lo que es la emoción, la danza, movimiento, la música aporta el ritmo y todo eso inevitablemente termina filtrándose en la literatura. Muchas gracias por compartir con nosotros y sabemos de que nuestra querida audiencia está disfrutándolo también, tanto en nuestros dispositivos de radio como también en nuestro canal de YouTube. Y más adelante iremos a compartir los saludos y mensajes que tenemos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Señora Patricia, usted también trabaja en un hospital. Eso significa convivir diariamente con historias humanas intensas. ¿Ha influido ese contacto con la fragilidad humana en su escritura? Uf, vamos a ver. Yo siempre he sido una persona altamente sensible. A mí me afecta mucho el dolor humano, el dolor ajeno, bueno, humano o de animales. Me afecta mucho lo de las experiencias de los hospitales, me afecta bastante. Me entrego al 100%. No ha influido mucho en mi hora de escribir. Bueno, en este caso, en Diario de un Unicornio sí, porque fue en el trabajo donde yo tuve un bullying, ¿no? Pero aparte de todo eso, no es que haya influido en mi forma de escribir. Lo que sí yo veo en los hospitales es la desconexión tan grande que hay del ser humano con él mismo. Las de enfermedades mentales que llegamos a tener por desconexión, por falta de información, por no llegar realmente, por desaparecer, por permitir que el otro nos haga desaparecer, por no aprender a ese amor propio, por no aprender a saber que somos suficiente con lo que somos y con lo que tenemos. Eso es lo que más me veo en los hospitales. Bueno, veo muchas cosas, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es decir, ay, esta persona, ¿cómo habrá llegado hasta ahí? ¿Habrá tenido una conversación con sus padres? ¿Los habrán querido? ¿Les habrán amado? ¿Habrá tenido buenos amigos que le escuchen? Sí me produce esa inquietud, pero no me afecta mucho más a la hora de escribir. Muchísimas gracias nuevamente. Trabajar en un hospital, pues cambia la perspectiva de la vida, y ahí se aprende algo que a veces olvidamos en la rutina, ¿no? Que la vida es frágil y por eso cada historia importa. Totalmente. Además de escribir, usted trabaja, como hemos estado compartiendo, pero a la misma vez también es madre. ¿Cómo se logra equilibrar la maternidad con la creatividad y la vocación artística, señora Patricia? Cuéntenos. Esta mañana en el trabajo me lo decían, vamos a ver, ¿cómo haces para presentaciones de libro, para ser madre, para llevar una casa, para los ensayos, para los estrenos, para escribir, para estudiar? Y yo no lo sé. Yo creo que lo único que yo hago Y aunque sea un poco repetitivo, porque a lo mejor sea algo que os pueda ayudar, habrá mucha gente que lo haga afortunadamente, es que hagan lo que hagan en ese momento, haz esa cosa. Si estás con los niños, estás con los niños y los disfrutas y pierdes el tiempo con ellos y abrazados, viendo la tele, conversando, jugando a lo que tú quieras. Cuando estás escribiendo, escribe. Cuando estás, quiero decir, yo dedico a cada cosa su espacio, sin dejar que otras cosas me invadan. Pero sí, reconozco que para mí mis hijos han sido primero un motor. Un motor porque me han acompañado en este proceso de depresión de una forma tan amigable, tan humilde, tan sabia. Y son unas personas tan sumamente espectaculares. Yo creo que a mí Dios me los puso en mi vida porque sabía que llegaba este momento, tenía que tener a las dos mejores personas del mundo para yo sostenerme, si no, no me hubiera sostenido. No, tenían calma, ellos tenían calma en mis crisis, y eso es muy importante, que no te digan, venga, no pasa nada. Sí pasa, pasa algo, y ese algo es muy gordo, pero en ningún momento me dijeron, no pasa nada, es, estamos aquí, siéntelo, no vas a estar sola, y es suficiente. Entonces imagínate lo que son ellos para mí, además de mis hijos, ¿no? Son todo. Oh, qué lindo. Muchísimas gracias. Muchas mujeres que nos escuchan seguramente se identifican tanto con la pregunta como lo que usted está compartiendo. La maternidad es un acto de amor inmenso y también exige una enorme capacidad de reinventarse. Muchísimas gracias a la Patricia. Usted también es formadora de yoga. Cuéntenos de qué manera la espiritualidad o la introspección han influido en su proceso creativo. Para mí el yoga forma parte de mi vida, pero forma parte de mi vida de una parte muy importante. Para mí es algo que también me sostiene. Yo no hay ni un día de mi vida que no haga yoga. Lo necesito no para el cuerpo solo, sino porque necesito no perder esa conexión conmigo misma, que nada me perturbe, que nada me distraiga, que realmente tenga ese momento de decir yo soy, aquí estoy, y que yo soy la única persona importante en mi vida, la primera persona importante debo de ser yo. Y eso lo hago yo mucho en mis formaciones, en mis conferencias, de que esto no se trata, venga, autoestima, venga, amor propio. Hay que enseñar cómo se hace. Y entonces esos momentos de estar a solas con uno mismo es muy duro para las personas, no queremos estar solos, no somos amigos de nosotros mismos, y eso luego se nota en la vida. Y yo creo que el yoga te ayuda, ¿no? Bueno, no lo creo. Tengo la certeza de que el yoga te ayuda a conectar contigo y a conectar con la vida, con el mundo entero. Porque tú, simplemente con el hecho de respirar, ya estás respirando un aire que vete tú a saber a lo largo de los años y de la vida quién lo ha respirado contigo. Entonces, a través de la respiración no solamente conectas si haces un trabajo físico, sino que haces un trabajo de conexión con la vida muy importante. Entonces, el yoga es algo tan, tan sumamente completo y tan sumamente genuino e íntegro que es que yo creo que todo el mundo debería de hacerlo, pero sin comparaciones, respetando, sintiéndolo. Que ya el yoga de circo yo no lo comparto, lo respeto, pero yo no lo comparto. No pasa nada, no importa lo que hagas, pero hazlo con mucho amor, respetando tu cuerpo y siempre jugando a ver hasta dónde puedo, jugando con un equilibrio, jugando a respirar y jugando a sentirte bien contigo en ese momento y decir, ostras, que he estado un par de horas conmigo a solas y qué bien me siento, ¿no? Y eso luego se va a notar mucho en la vida cotidiana. Wow. Muchísimas gracias. Es interesante cómo una vez más, pues, nos damos cuenta de que la escritura, la meditación, el yoga comparten algo esencial, lo que es el silencio interior, ese espacio donde finalmente nos encontramos con nosotros mismos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por compartir todo este conocimiento con nuestra querida audiencia internacional, que sabemos están tomando nota, se identifican muchísimo con ello. Así que gracias nuevamente. Pues, querida familia de Luna 9 Radio Digital, esta conversación recién comienza y se está poniendo profundamente interesante.

era diversión. Tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 12 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviendo en estos momentos con una temperatura que está en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales. Y tenemos un interesante conversatorio con nuestra invitada del día de hoy. Me refiero a la señora Patricia Lamela, quien es escritora malagueña, artista de teatro, danza y música, conferencista, tallerista y formadora de yoga. Esta mañana nos presenta su libro, El diario de un unicornio. Continuamos con nuestra programación, no sin antes agradeciendo la activa participación de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. También quienes están participando en la encuesta del día de hoy, fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, así como también en nuestros diversos canales. Señora Patricia, en el segmento anterior habíamos mencionado de que le vamos a pedir que, por favor, nos leyese un fragmento de su libro, pero antes quisiera agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en las distintas plataformas y grupos. Agradecemos a María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que realiza detrás de bambalinas para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. También agradecemos a Irene Avesia, un fuerte abrazo también hasta Málaga, España, quien es miembro de FEM International Group, quien van a poder disfrutar de sus escritos en la sección Destinos o Turismo, y los invitamos a ello. Vamos a hablar más adelante de la revista. También agradecemos a María del Carmen Lobo, un fuerte abrazo hasta New York, para nuestro querido Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú. También para la señora Mónica Chavarría, aquí en el estado de New Jersey, para Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee, y a Graciela Velasco Aguirre, también co-conductora de FEM International Group y también articulista de la revista FEM International en la sección de Economía con Propósito. Hasta México mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Y como le habíamos dicho, señora Patricia, estamos listos para cuando usted lo diga. Los micrófonos son todos suyos. Adelante, por favor. Bueno, mientras estaba aquí esperando, he pensado, yo voy a abrir el libro por donde caiga. Diario de un unicornio es un poquito cajón desastre, porque aquí vas a encontrar historias cuentos y unas poesías que no son las típicas poesías al uso, sino que tienen también su historia profunda escondida, ¿no? Y es tan bello conectar con lo que dice Avarin, el unicornio, que cuando la gente lo lee, dice, ya sé que todo me va a ir bien. Y eso yo lo que quiero es que respiréis. Pues ha caído en una parte muy, muy bella, que para mí es muy bonita, que habla del reflejo, ¿no? De cuando tú te miras al espejo y dices, ¿y esa quién es?, ¿no? Y dice así, esa del espejo quiere decirme algo, pero no la entiendo. Es como si sus ojos clamaran vida y besos de azúcar. Esa del espejo se ha colado en mi vida como un polizón. Me roba las sonrisas y ni tan siquiera es capaz de saludarme. Esa del espejo se la ve rara a veces. No es un juicio, es que se la ve. Se rompe, se hace añicos y después desaparece. Yo la entiendo. Esa noche la vi cepillarse el pelo. Y mientras me observaba, ¿qué mira? ¿Tendré restos de cristales entre mis labios? Mira que si al final algún día nos entendemos. A veces me pregunto si le duelen las madrugadas frías y las noches a solas. A veces su mirada me inquieta y sus suspiros son como huracanes que arrastran recuerdos. A veces siento que me invita al silencio y otras al desaliento. Cada vez pienso más en ella. ¿Me estaré enamorando? No, otra vez no. Que si falta el amor, el espejo se rompe. Pero si falta el dolor, alguna de las dos tendrá que cruzar al otro lado. Profundo. Fuerte aplauso, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Si pudiese mostrarnos la portada, porque eso va para la foto, para la revista Femme International en la próxima edición. Si pudiese mostrarnos la portada, por favor, para tomarle una foto, le agradeceré muchísimo. Ah, perdón, estaba bajado el micrófono, disculpe usted, estaba agradeciendo infinitamente. Digo, wow, qué hermoso y muchas gracias por compartir con nosotros. Y le estaba pidiendo si por favor pudiese mostrarnos la portada del libro para tomar una foto con usted para la próxima edición de la revista. Uy, aléjele un poquito. Tiene efecto. Ahí, ok. No, ahí. En uno, dos y tres. Muchísimas gracias nuevamente. Estas fotos las van a poder encontrar en nuestros grupos de Luna 9 Radio Digital y en la próxima edición de Femme International Magazine. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Señora Patricia, cuando alguien termina de leer Diario de un Unicornio, ¿qué espera usted que ocurra dentro del lector? A mí me encantaría que supieran que todo es infinito, que realmente no somos importantes para nuestra vida, que todo va a salir bien. Me gustaría decirte, confía en ti, ¿no? No estás aquí por azar, estás aquí porque te mereces tu espacio y te mereces que te amen y te mereces amarte y sobre todo que sonrían. Para mí es muy importante que se miren al espejo todos los días, porque si queremos que la del espejo sonría, tienes que ser tú la primera, si no, no va a haber ese reflejo. Y yo quiero eso, ¿no? Que suspire y que diga, uff, no era tan difícil, ¿no? Solamente hay que dar ese paso de valentía, entre otras cosas. Wow, muchísimas gracias. Al final, un libro no termina cuando se cierra la última página. Un buen libro continúa viviendo dentro de quien lo ha leído. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana de Jueves Culturales. Sabemos, señora Patricia, que actualmente está trabajando en 3 nuevos libros. ¿Podría adelantarnos un poquito, claro, solo lo que se pueda, un poco sobre estos proyectos? Sí, Vale, yo soy malísima para adelantar proyectos, porque lo cuento todo, así que voy a intentar para que mi hija luego no me regañe. Vamos a ver, tengo la segunda parte de Avarin, que es magnífica. Yo creo que me ha enseñado mucho Avarin en este proceso y voy a hacer esa segunda parte como me ha pedido todo el mundo y lo estoy haciendo con mucho amor, mucho amor, mucho amor. Luego hay otro que es muy divertido, que habla, que se llama Mi corazón tiene goteras. Es precioso, es la historia de una mujer que se le rompe el corazón y está buscando a ver si encuentra a alguien que se lo arregle, ¿no? Además que puedo contar hasta ahí, porque si no me embalo y lo cuento todo. Y el siguiente libro, perdón, que es el que tengo más avanzado porque me lo están pidiendo por otros motivos que ya contaré más adelante. Es la historia ay, ¿cómo cuento esto? Para no contarlo. La historia de un amor que está en dos espacios diferentes, ¿no? Y de una escritora que siente un amor que no existe y existe otra. Y tiene un amor en sueños, ¿no? Ay, es que no puedo contar más, que Wow. es muy bonito. Pues vamos a estar tocando su puerta para que nos comparta todos sus proyectos literarios, todas sus propuestas aquí en Luna 9 Radio Digital. De verdad, Sí, gracias sí. por ello. Y qué maravilloso escuchar todo esto, porque cuando un escritor encuentra su voz, pues la historia simplemente no deja de fluir. Gracias nuevamente. Uno de esos proyectos, pues como bien menciona, será la continuación de Diario de un Unicornio, pero si brevemente pudiese mencionar cuáles serían las nuevas dimensiones de su historia que vamos a encontrar en esta segunda parte. Uf, pues se toca con profundidad varios temas. Uno de los que se toca es el suicidio, contado desde Avarin, de cómo ella sintió el suicidio de su mejor amiga, ¿no? Se toca el suicidio, se toca el maltrato y se toca realmente cómo nos podemos sabotear, hasta qué punto nos podemos sabotear la vida para no encontrar la paz. Y hay muchos temas que realmente no toqué en este libro porque no era el momento, pero estoy tocándolo ahora y me parece que son temas que va a conectar mucho con el lector. Y luego habla de realmente del encuentro con tu belleza, ¿no? ¿Qué es para ti la belleza, ¿no? Y todo eso paradigmas que hay, todas esas creencias que hay, ¿no? Con la belleza, con la comparación y la autoestima que participan en gran volumen en el suicidio y la depresión, ¿no? Cuando ya no te sientes que te miran, cuando ya no te sientes. Entonces, cuando tú necesitas que alguien te dé un feedback de lo que vales, eso ya no tiene buen camino. Y todo está contado con lo mismo, ¿no? Con cuentos, con historias y con mucha profundidad, pero muy fácil de leer. Yo utilizo siempre palabras muy llanas para que entre tú y yo nos entendamos, para que cuando quedemos, porque hay algo que quiero que sepáis, que mis lectores, cuando yo les entrego el libro dentro, en el marcapáginas, yo aquí detrás siempre le pongo, no sé si lo veis, aquí están todos mis datos personales. ¿Para qué? Porque yo quedo con ellos, con ellas, un domingo al mes para hablar del libro. Y ellos me presentan sus inquietudes, ¿no? Y luego a nivel gratuito es como una terapia de grupo, pero al final se convierte en un grupo bellísimo y entre ellos se escuchan. Y yo lo que quiero es que se escuchen, pero no que me escuches a mí, sino que escúchate a ti. Entonces, con ellos me gusta hilar fino, ¿no? Para que se vayan con ese sabor de boca cuando hablo de la muerte o cuando hablo del primer amor, cuando hablo de empezar de cero. Ellos tienen sus preguntas, sus inquietudes y a mí me encanta hacer eso para ellos. Es una entrega que hago con todo mi amor y gratuitamente porque lo siento así y lo voy a seguir haciendo así. Felicitaciones, muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Para cuándo estaría proyectado el release de esta segunda parte? Pues yo creo que va a estar para este verano. Van a salir los dos libros este verano, antes del verano. Esperemos que junio esté ya todo, la corrección, toda la maquetería y todo esté ya para que coja un avión y se vaya ya a dar un viaje Excelente. por el mundo. Muchísimas gracias, pues vamos a estar tocando su puerta para que comparta esos, todas sus propuestas literarias aquí. Esta es su casa, esta es su radio, estamos para usted y también nuestra querida audiencia. Sabemos que están tomando nota para los releases de cuándo van a salir estos libros. Y más adelante vamos a mencionar cómo pueden adquirirlo y en qué formatos. Muchas gracias. Los lectores siempre sienten esa conexión especial cuando una historia continúa. Es como, diríamos, reencontrarse con una parte de uno mismo. Gracias, señora Patricia. Usted también menciona que está escribiendo una historia de amor con un mensaje transformador. ¿Qué Sí. cree usted que necesita hoy el mundo aprender sobre el amor? Necesitamos ser muy sinceros con el amor. Yo creo que cuando hablo de mí, de lo que yo he experimentado en mi vida. A mí, yo cuando aparece una persona en mi vida, hay una vocecita dentro de mí, ¿no? Que me dice, ¿qué me está enseñando? ¿Qué me está enseñando de mí, ¿no? Él, en este caso. Entonces, cuando veo algo que me chirría o veo algo que adoro, sé que esa conexión, sé que eso está conectando conmigo. Cuando veo algo que no me gusta, digo yo, me lo voy a ver en mí antes de reclamarle el por qué, ¿no? Y para qué hace o se comporta de cierta manera. Y pero que hay que ser muy sincero cuando estás, por ejemplo, si hablamos de pareja, ¿no? Si hablamos de uno mismo, ya ese amor tiene que ser completamente honesto. Porque si tú no eres honesto contigo mismo y dices, mira, esto, yo soy así, me guste o no me guste, puedo cambiar esto estoy en proceso y esto quizás nunca. Pero cuando tú ya te conoces a ti mismo, por eso me encanta el eneagrama, porque cuando tú te conoces a ti misma, tú ya sabes dónde vas a meter la pata. Es que lo sabes. Sabes dónde la vas a meter hasta aquí la próxima vez, pero ya cuando lo haces con otra simpatía, ¿no? Y te quieres, ¿no? Como diciendo, no, ya está aquí otra vez la quejica, o ya está medio otra vez el drama queen este. Entonces te reconoce, tú dices, venga, vamos a retirar esa parte, la guardamos. Y cuando se trata del amor en pareja, yo creo que hay que ser muy sincero, darle a esa persona mucha libertad de ser y sobre todo, si la quieres de verdad, tienes que ayudarla a crecer. Y no ayudarla a ser feliz. Eso es un error. Tienes que ayudarla a crecer, aunque crecer sea apartarla de ti. Porque total, ya vivías antes sin él o sin ella, ¿no? ¿Qué más da, no? Ahora vas a hacer algo bellísimo, ¿no? Que ha partido de ti, porque tú te has abandonado de muchas creencias para tú crecer. Pues haz lo mismo con tu pareja, ¿no? Y yo creo que el amor es tan infinito y tan bello que lo maltratamos de una forma tan infantil, ¿no? Y que es triste. Entonces a mí no me extraña que haya personas, ¿no? Que les cueste encontrar pareja o que no conecten con las personas o que tengan ciertos problemas porque no se paran primero a ver cómo soy, qué carencias tengo, qué estoy exigiéndole al otro, qué demando en el otro que no tiene por qué darme porque yo misma no soy capaz de darme. Entonces, el amor está ahí todavía en proceso. Es como la ruedecita de cuando algo está cargando y nos tenemos que hacer mirar mucho qué le exigimos al amor. Yo creo que a veces demasiado. Muchísimas gracias. Vivimos en una época donde hablamos mucho del amor, pero quizás comprendemos poco de su verdadera profundidad. Muchísimas gracias, señora Patricia. Usted citó una frase maravillosa de Antonio Gala. No se trata de vivir mucho, sino de vivir de verdad intensamente. Si tuviera usted que definir su vida artística con una frase, ¿cuál sería? Mi vida artística con una frase. Yo creo que siga el espectáculo. Que siga siempre, que no pare, que siga el espectáculo. Esto no puede parar. Porque esto, si yo me voy, va a seguir. Y todo lo que yo he enseñado a mis alumnos, ellos lo van a transmitir en las mejores condiciones. Entonces yo creo que que esto no puede parar, que el espectáculo debe de seguir. Entonces, que siga el espectáculo. Wow, muchísimas gracias. Hay frases que se convierten, perdón, en brújulas de vida. Y sospecho que esta conversación está llena de ellas. Muchísimas gracias. Antes de irnos a la breve pausa, ¿dónde podemos adquirir sus libros y en qué formatos está disponible, señora Patricia? Pues bueno, aquí, tanto aquí en España como fuera, en Amazon está, ¿no? Que es lo más asequible, ¿no? A nivel mundial. Y luego está, según me han mandado, porque me han mandado de muchos periódicos digitales, y están también, pues ellos lo pueden pedir. Yo creo que lo más fácil para todo el mundo es pedirlo en Amazon, ya que no están conmigo, yo se lo puedo dar en mano y firmárselo y todo, que es lo que a mí más me gusta. El contacto humano es que lo adoro. Entonces yo tengo en mi casa siempre libros, siempre pido libros para quedar, ¿no?, en las presentaciones y hablar con la persona y firmarlo y verle la carita y qué bello, qué pena que no pueda hacer con todos vosotros lo mismo, me encantaría. Pero bueno, en Amazon y en todas las librerías. Si estáis en España, pues en la librería, todas las librerías están, porque yo, cualquiera que voy a nivel de web, están en todos los sitios. Y en Amazon, o sea que sin problema. Perfecto, ¿también está en audiolibro o todavía no? Sí, no, eso lo estoy yo hablando. De hecho, está en el intermedio este, estaba hablando con una chica, porque lo vamos a hacer y ella va a hacer de unicornio y lo estamos programando, estamos ahí, porque además trabajo con muchos invidentes y tengo una ilusión por hacerlo para que esa gente que quiero tanto, porque trabajo con muchas personas con discapacidad, lo puedan disfrutar. Es que estoy loca por hacerlo. Pues compártanlo cuando ya lo tenga en nuestros grupos, a que ya usted es parte de Luna 9 Radio Digital en WhatsApp, y compártalo para nosotros replicarlo. Sabemos de primero de que es una gran ventaja, como bien dice, para quienes son invidentes, pueden aprender, escuchar, entender todo lo que se está diciendo en otro formato, que es fácil de llevar, no pesa. Y para quienes tenemos tantas cosas que hacer, es fácil ponerse los audífonos y hacer una que otra cosa y disfrutar de estos mensajes que tiene en su libro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esperamos de verdad de que llegue pronto para poder disfrutarlo también en ese formato. Querida familia de Luna 9 Radio, estamos llegando más profundo en esta conversación extraordinaria con Sara Patricia Lamela. En instantes volveremos, así que no se retiren. Seguimos en Luna 9 Radio Digital. Y tendremos más adelante el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta la pueden encontrar en nuestros grupos que ya conocen ustedes, WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en las plataformas de redes sociales, que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y nuestros canales en Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos como @FEM, F-E-M, que significa... perdón, que es F de Francisco, E de Eduardo y M de María, Fe y Esperanza Magazine, así, FEM, F-E-M, FEM International TV. Activan la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo contenido. Y la pregunta de hoy es, ¿qué simboliza para usted un unicornio? Opción 1, magia e imaginación. Opción 2, pureza y esperanza. Opción 3, un símbolo de libertad. Gracias a quienes están activamente participando en nuestra encuesta. Y como dijimos, porque su voz cuenta, que al final de este conversatorio vamos a pedir a la señora Patricia que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy,

11:45. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey. Tenemos exactamente una temperatura que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 42 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius y está lloviendo ligeramente aquí en New Jersey. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bienvenidos. Si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales y tenemos un interesante conversatorio con nuestra invitada de esta mañana. Me refiero a la señora Patricia Lamela, quien es escritora malagueña, artista de teatro, danza y música. También es conferencista, tallerista y formadora de yoga. Esta mañana nos presenta su libro, Diario de un Unicornio. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias y bienvenida, Gorka Daniela. Esto es en Instagram. Recuerden que estamos en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Agradecemos la interacción. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Gracias a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de compartir, dándonos la emojis, los saludos. Gracias a Chus González Galdeano, muchísimas gracias. Cici Sales, eso es también en Instagram. Fortul.alberto, aquí en New Jersey, muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo a Círculo de Mujeres a Casa Luna. Gracias por el constante apoyo que nos brindan desde España. Félix Millares también, muchísimas gracias. Estamos viendo Francia Palacios. Vamos a Daniela, Digital Shop aquí en Nueva York, muchas gracias. Sonia Samarripa, Martha López, esto es en Instagram. Agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindan constantemente. También tenemos en las plataformas de Facebook, muchísimas gracias a Montserrat Santa Olaya Ubeda, gracias por la interacción. En Face también tenemos a Lali Guerrero, muchísimas gracias por este constante apoyo, programa tras programa. A Mari Carmen Delo, muchas gracias. En Face, en Maestro Francisco Luna López en Ciudad de México, gracias por el apoyo. Señor Fernando Muñoz en New Jersey, de Periódico Latino Street, que siempre nos apoya. También señora Janete Quesada Ramírez, hace tiempo veíamos su saludo, gracias nuevamente. Katia Quiroz, le mandamos un fuerte abrazo aquí en el estado de New Jersey. Y así vamos a continuar revisando las demás plataformas de las redes sociales. A nuestra querida familia que también está en YouTube, agradecemos el constante apoyo que siempre nos están brindando, compartiendo y también mandándonos sus mensajes. Pues, señora Patricia, ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, donde les preguntamos qué simboliza para usted un unicornio. Así que vamos brevemente a compartir qué tenemos preparado para mañana y para pasado, mientras hacemos el último conteo para tener un accurate, más preciso resultado. Así que literalmente en 30 segundos estamos con ustedes. No se muevan de ahí. Ya regresamos en 30 segundos. Vamos a conocer qué tenemos preparado para esta noche y para mañana. El escritor licenciado de Ciencias de la Comunicación y cofundador de Somos Freelancers, Franco de Cruz, estará con nosotros este jueves a las 8 p.m. y compartirá con nosotros su libro, Inteligencia Artificial, Autoría y Futuro de la Escritura. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema No soy suficiente. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el Alma. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy, donde les preguntamos qué simboliza para usted un unicornio, y ampliamente han respondido magia e imaginación. Quisiéramos pedirle, será Patricia, si pudiese darnos su feedback o qué opinión le merece el saber el resultado de la encuesta del día de hoy. Hola de nuevo. Yo creo que todas las opciones que habéis puesto caben dentro de la grandeza de lo que simboliza un unicornio. Pero es verdad que existe esa magia, ¿no? Siempre se ha hablado que cuando raspas el cuerno de un unicornio es donde sale la magia más absoluta, y eso es muy simbólico, ¿no? El tercer ojo, ¿no? Cuando sale realmente, cuando te conectas realmente contigo misma, cuando muchas veces estamos en esas dudas, hacemos, ay, esa es una, es el toque, ¿no? Que se le da a la pituitaria, ¿no? Al tercer ojo, de decir, ¿dónde está? Y ahí está la sabiduría está dentro de uno, y el unicornio simboliza eso. O sea, yo estoy de acuerdo con la mayoría. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Antes de despedirnos, quisiera pedirle algo muy especial. Muchísimas mujeres, madres, profesionales, lectoras, quienes nos están escuchando el día de hoy, están escuchándonos desde distintas partes del mundo y a través de diversas plataformas. ¿Qué mensaje final le gustaría a usted compartir con ellas? Otra vez. Ok, muchas gracias, perdón. Teníamos una dificultad técnica del micrófono. Le estaba agradeciendo infinitamente que compartiera con nosotros. Y antes de despedirnos, quisiera pedirle algo muy especial. Muchísimas mujeres, madres, profesionales, lectoras, quienes nos están escuchando el día de hoy a través de diversas plataformas en distintos países, están a la expectativa. ¿Qué mensaje final le gustaría a usted compartir con nuestra audiencia el día de hoy? Yo, para las mujeres, en este caso, que se miren. Que se miren sin tapujos, que se quieran, pero que se quieran de verdad. Esto de quiere al prójimo como a ti mismo, ponerlo en práctica. Quiérete como querrías a la persona que más quieres. Perdónate como perdonas a la persona que quieres. Enamórate de ti, enamórate de ti, y sobre todo confía y sé valiente. Total, ¿qué tienes que perder? Solamente tienes esta vida, tienes que vivirla al máximo. Y a la vida todo sí. A la vida todo sí. Y también un no a tiempo es muy importante. Porque cuando tú dices no a algo que te hace sufrir o algo que te hace estar mal dentro de ti misma, y eso lo sientes, te estás diciendo a ti un sí como una casa de grande. Así que ámate. Pero no ámate así a lo grande, ámate infinitamente, desde dentro hasta afuera, hasta el último pelillo. Y ama tu forma de ser. Y si no te gusta, tienes la capacidad para arreglarlo. Como te puedes arreglar el físico, tienes la capacidad. Y ama. Cuando ames a una persona, ámalo desde el amor de verdad, desde el no egoísmo. Porque cuando se tiene una pareja, ya sea hombre o mujer, tienes que amar de verdad, mirando a los ojos a esa persona y decir, está creciendo, pero no gracias a mí, está creciendo porque yo crezco a su lado, él me ve y yo soy un reflejo de su amor. Entonces, ama la vida, ámala, simplemente ama la vida y disfrútala. Total, no tienes otra cosa mejor que hacer. Muchísimas gracias, señora Patricia. Gracias por su honestidad, por su sensibilidad, por recordarnos algo esencial, que incluso en los momentos más oscuros o pueden hacer una historia capaz de iluminar a otros. Gracias nuevamente por estar aquí esta mañana, para tarde para usted allá en España, mañana aquí en New Jersey. Recuérdenos, por favor, una vez más, dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible y cómo lo encontramos en las redes sociales. Pues el libro está en formato papel y en formato ebook, en Amazon y en todas las librerías de España. Ahí está, en todos los sitios. También me gustaría decir a los que nos ven desde España que la próxima firma del libro se hace aquí en Málaga, en el Café Chinita, que me lo presenta Librada Olivares, que la adoro, y me gustaría conectar con vosotros. Realmente tener esa piel, ¿no?, que tanto me gusta, y contactar con vosotros y firmaros el libro, y sobre todo hablar de estas cosas. Y otra cosa que me importa mucho, además de todos los consejos, que no son consejos, son puntos de vista, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por favor, amar a los animales, cuidarlos mucho, no los abandonéis, no los maltratéis, y querer mucho a nuestros animalitos, por favor. Es que estoy en varias asociaciones de animales y siempre tengo que dejar esta pincelada, porque en mi casa, por ejemplo, está muy concienciado el amor por el prójimo y por los animales. Nada más que quería dejar eso, por favor. Muy importante. Gracias de verdad por su sensibilidad, por estar aquí con nosotros. Y le comparto saludos antes de despedirnos, primero de el doctor honoris causa José Luis López en Puerto Rico, que nos dice excelente, y muchísimas gracias por el emoji de corazoncito a Miriam Mendoza, que mandamos un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Gracias a todos y cada uno. Claudia García, también aquí en el estado de New Jersey, ahí nos está mandando emojis. ¿Quién más tenemos? Adriana Lupita Mejía, nuestra querida ñañita, ella es ecuatoriana y vive en New York, muchas gracias. También Jessica Díaz en el estado de New Jersey. ¿Quién más tenemos? Un segundo. Ok, ya estaba repitiéndolo. Pues muchas gracias nuevamente a todos y cada uno por su activa participación. Querida familia, a usted también mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros queridos amigos, amigas allá en España del Círculo Malagueño de Escritores, quienes constantemente pues nos están apoyando y son parte de Femme International Magazine. Cada mes van a encontrar distintos autores en la sección cultural, y a eso me quería llegar, que ya está disponible la edición 169 de nuestra revista Femme, F-E-M, Femme International Magazine, la cual la van a encontrar en las plataformas de revista digital, así como también en las plataformas de redes. Si aún no ha recibido su ejemplar en su bandeja de entrada de correo electrónico, pues contáctese con nosotros. Puede ser a través de Luna 9 Radio Digital. Tomen nota que es el WhatsApp al +1 551 254 8201. No olviden el +1, que estamos en Estados Unidos. +1 551 254 8201. Y si está dentro de la Unión Americana, tenemos número de Femme International Group, que es el código de área 201, que es de New Jersey. 201-351-3907. Nos dicen que también por correo electrónico a feyesperanzamag@gmail.com. Tenemos todas las plataformas disponibles para ustedes. Querida familia de Luna 9 Radio, hoy hemos confirmado algo que conocíamos, que la literatura nos recuerda una y otra vez que las historias más poderosas no nacen de la perfección, nacen de la verdad. Gracias nuevamente, señora Patricia, por acompañarnos y compartir con todos nosotros su libro Diario de un Unicornio. Muchas gracias a ti, de verdad, y a todos vosotros. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, y como le dije, vamos a estar tocando su puerta para compartir sus próximas propuestas literarias con toda nuestra querida audiencia a nivel internacional. Querida familia, gracias a quienes nos acompañan en YouTube en vivo, gracias por formar parte de esta comunidad cultural. Y si esta conversación tocó su corazón, compártanla, porque las buenas historias merecen viajar lejos. Les habló Francisco Isla y nos encontramos en un próximo programa aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Los invitamos ahora a que disfruten del tema de cierre, la oración hecha canción, a través de nuestras plataformas de radio únicamente por un momento.